reine, siga el baile de la tierra en que nací. El baile sigue el baile, con ardiente frenesí. La comparsa de los tres, al compás del tamborín. Ven a bailar, te llevaré en la sala de mi loca fantasía. Quiero olvidar con besos nuestras penas, torbellinos de alegría. Siga el baile, siga el baile. De la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací. La comparsa de los negros, al compás del tamboril. Sigue el baile, sigue el baile, con ardiente frenesí.